¿Por qué es tan difícil la vida, amor? ¿Por qué tanto sufrimiento? Además de que tus caricias ya no estarán, pero tengo algo que nunca se irá, y eso es tu recuerdo. Yo sé que me amaste con intensidad, sé que te entregaste, fue realidad. Me dejaste algo que nunca se irá, mi mejor recuerdo. Mejor recuerdo.